droguita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patri, guárdese quien. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro y un manotazo te sacará el reloj. Soy su padre, le voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de usted de tener un padre como el que tiene. Sos de los que miran el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías, ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Que miren para no trabajar. No tuvieron la suerte de usted de tener un padre como el que tiene. Chicos, culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita de alguna iglesia, la habrán ido a robar. Que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de usted de tener un padre como el que tiene. A ver, ¿sabes? En tu historia hay un personaje clave a la hora de marcar casi un punto de inflexión, un antes y un después, que es León. Sí. ¿No? No, sí, prácticamente, es ¿qué como año? Mi padrino 2001, artístico. 2002. Y yo lo conocí en el 2001. Sí. De casualidad, en una casa de música. Unidos por la armónica, seguramente. No, yo entré a una casa de música y a comprar armónicas, y siempre, como iba siempre al mismo lugar, cuando iba a comprar alguna armónica, sí, le pedía varias en ese tono del mismo y probaba todas hasta que veía cuál era la que más me gustaba, porque no es que vienen todas iguales. Uh-huh. Y estaba probando armónicas cuando, no sé, el chabón parece que entró a la casa de música justo ese día. Y bueno, nada, yo estaba en la mía y terminé de probar las armónicas y, viste, veo que alguien se acerca y era León. Sí. Y me dice, ¿viste qué? ¿Qué y es se esto? Me, claro, y se me pone a charlar, todos imaginando, me miraban. Bueno, y nos pusimos a charlar ahí y me pidió un teléfono y me dice, bueno, mirá, si un día te invito a tocar, vos venís. Le digo, y sí. ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿A vos qué te parece? Y bueno, pasaron un par de meses y me llamó y me invitó a tocar directamente al día siguiente al ópera. Uh-huh. Y bueno, ahí, o sea, cada vez que hacía un teatro importante, o sea, yo nunca estuve en la banda estable de él, o sea, la sí. gente muchas veces me dice, la armoniquista de León, nunca fui la armoniquista de León, uh-huh. o sea, siempre fui de invitada. Exacto. Lo que pasa es que él, o sea, cada vez que iba a un festival grande, o sea, en una época, o sea, durante varios años, me llevaba. Claro. Tuve esa suerte de poder ir, no sé, a varios Cosquín, Luna Par, o sea, de gira. Uh-huh. Después hizo un espectáculo que lo empezó conmigo y con Karina Alfi, que se llamaba Planeta de Mujeres, claro. donde, León tocaba, o sea, algún tema, o sea, después enganchaba con algún, hacíamos un tema de él, o sea, con la banda de cada mina que iba, uh-huh. ¿no? Y después León se iba y cada una hacía su repertorio, iba enganchando, ¿no? Sí. Y ahí estuvo Liliana Herrero, Hilda Lizarazo, Sarazu, las del Abasto, o sea, había un montón de mujeres tocando y eso estuvo bueno también. Para ser, para ser, para ser. Hay un eje cuando hablamos de armónicas en la Argentina, que por supuesto es Hugo Díaz. Es una postal que perdura en el tiempo casi en soledad, ¿no? Claro. Hasta por ahí la aparición de un montón de individualidades que van reverdeciendo el instrumento, y por ahí esto desde este siglo, ¿no? De esta última década. Sí, de hecho cuando yo empecé a tocar, mi mamá me dice, claro, había uno que estaba en la tele que yo miraba, me decía mi mamá, que imagínate que tiene menos noción de armonía, uno que uno días me decía, claro, uno no sabes lo que era. Entonces cuando yo empecé a tocar, ella me hablaba de Hugo Díaz, que no tiene mucha cultura de armónica, y o sea, y era como el referente que tenía. Pero esa sensación que yo tengo de que han aparecido un montón, y además de muy buenos intérpretes. Sí, sí, es de este siglo casi, de estos últimos 10 años, y sí, 15 años. Sí, o sea, ponerle que el primero que apareció tocando armónica blusera y fue Luis Robinson, claro. Ponele, ya habían algunos que tocaban, pero digo, él empezó tocándolo como lo tocaban los negros bluseros, ¿no? Sí, o sea, blues, ¿no? Tipo folk, o sea, blues. Y después ahí empezaron a aparecer un montón más. O sea, abrió un gran camino, está bueno. Y la ductilidad del instrumento me parece que va de la mano de esos límites que se ensanchan todo el tiempo, porque sirve para el tango, para el folclore, para el blues, para el rock, para el jazz. Sí, igual hay que hacer como una diferencia entre lo que es la armónica cromática y la armónica diatónica. Claro. O sea, con la armónica diatónica, tango. O sea, tango tocas más que nada, o sea, si usás armónica cromática, que es la que toca Luciani, por ejemplo, que recién hablábamos de él. Y muy bien, muy bien. Bueno, yo toco armónica diatónica, ¿sí? Que es, se usa más para el rock, para el blues, ¿no? Para el folk. Tiene que empujar. auto nuevo que me lleve a pasear. Corré cada centavo, me tuve que cuidar, pero no hay gasolina por ningún lugar. Voy a la mañana. Tengo que caminar. Don Vilanova. Mira, hicimos el DVD el año pasado con mucho esfuerzo. O sea, cuento también un poco de qué se trata el DVD, sí, para que la gente sepa, ¿no? O sea, nosotros veníamos haciendo un ciclo que se llama Pateando el Tablero. El ciclo incluía también a otros, a otras ramas artísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos un dibujante, Marcelo Mosqueira, que labura arriba del escenario en los temas con nosotros, unas marionetas que son los Negros Luceros, que fueron la banda telonera, por ejemplo, en la trastienda, Johnny Pink, que es un como actor que hace intervenciones actorales y canta y toca la armónica, baila bailarines que bailan blues. Entonces era, viste, es una cosa media como abierta, no es nada más un show de música, uh-huh, ¿no? Hicimos, bueno, llevamos todo eso a la trastienda, y lo filmamos a cuatro cámaras, con grúa, en HD, o sea, hicimos todo un despliegue, todo de manera independiente. Cuando terminamos, después de 10 meses de mezclar, de masterizar, de editar, la gente ya me lo pedía de varios lugares, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente que fue y la gente que no fue. Y bueno, nada, yo estaba desesperada porque no tenía un centavo para mandarlo a fabricar, que sale una plata bastante interesante, y más si vas a hacer DVD más CD, uh-huh, ¿sí? Entonces, un día estoy en un bar a la vuelta de casa con un cuaderno haciendo anotaciones y me cruzo a un amigo que también es conductor de radio y me dice, Sandra, ¿qué estás haciendo? Y le digo, ¿y cuentas? Sí. Y me dice, ¿cuentas para qué? Para sacar el DVD. Y cuando mira, claro, todo tachado, no hay un mango. Me dice, no, ¿qué onda? Y le digo, no tengo un mango, loco. O sea, no. Me dice, bueno, algo se me va a ocurrir. Y a la noche me manda un mail y me dice, mira, fíjate esta página. Hay una página de financiamiento colectivo que se llama Ideame. Fíjate, ¿me entendés? Porque vos podés subir tu proyecto y la gente te lo compra por adelantado y te lo financia de esa manera. Sí. Entonces entro a la página, lo miro, armo un proyecto y lo subo. Los proyectos se arman, vos pones, o sea, una determinada plata que necesitas para lo que, para, y pones para qué es, en este uh-huh caso era para fabricar el DVD, pones, o sea, la plata que necesitas y pones una cantidad de tiempo en la cual vos lo podés juntar. Sí. Si vos, nosotros pusimos 37 días, si a los 37 días la plata no se junta, se devuelve la plata a todo el mundo y chau. ¿Sí? Si se junta, bárbaro. Si, o sea, se junta y pasás de esa plata, podés seguir juntando. Muy bien. Nosotros lo pusimos a 37 días y en 7 explotó, o sea, la gente lo pagó en 7 días y seguían comprando. Entonces lo que hicimos es proponerle a la gente que con lo, que si llegábamos a tal monto, o sea, con esa plata íbamos a filmar un videoclip con la característica de que todos los extras del videoclip iban a ser justamente los colaboradores. Muy bien. ¿No? Que sumaron como 160, así que ahora no sé qué es lo que voy a hacer, porque efectivamente llegamos a juntar la plata para el videoclip. Que era más del doble que el anterior. Claro, claro. Pero claro. La verdad es una respuesta increíble. Bueno, es la que uno está esperando. No, yo la verdad que no lo esperaba ni en sueños. O sea, yo tenía realmente la idea de que podíamos llegar a juntar la plata para fabricar, o sea, el DVD, pero tenía, no sabía qué iba a pasar. Nunca imaginé que en 7 días la gente lo iba a financiar. La verdad que no lo imaginé, y menos que íbamos a juntar casi 3 veces lo que habíamos pedido, o sea, para también poder, o sea, filmar el videoclip. O sea, por un lado muestra... A ver, cuando hay organización, la fuerza de la gente, ¿no? Para lo que pinte. ¿no? Esa no, cosa y gente de todos lados. Operativa, ¿no? Esa sí, mixtura. Sí, eso, eso es increíble. Y aparte, digo, a veces uno... yo golpeé varias puertas para poder sacar el DVD a la calle, ¿no? O sea, no muchas, pero varias. Uh-huh. Y, o sea, y ninguna se abrió. Sí, claro. Y nada, o sea, vos se lo proponés a la gente ve que lo estás haciendo, que lo haces. Y muchas veces, ¿no? O sea, digo, la gente respondió, eso es increíble. Y lo copado es que, es que eso va directo al artista, ¿no? Sí. O sea, cuando vos golpeás no otras puertas, hay un intermediario que al artista no le queda nada, ¿no? Y nosotros laburamos durante varios años a pulmón para poder conseguir eso. O que domestica el producto por ahí porque te dice, no, mirá, yo lo que quiero es esto. Bueno, acá ya tenés, estaba terminado. Pero... Acá ya estaba terminado. Claro. O sea, el producto era ese y no había otra cosa. Y lo financiamos nosotros. O sea, que el producto se hizo como quisimos. Pero existe eso, ¿no? El tipo que te dice, sí, sí. La ponemos. Tal cual. Pero bueno, nosotros, o sea, la verdad que, o sea, hacer... conseguimos la plata para financiarlo, ¿no? Sí. Para fabricarlo. Uh-huh. Pero nosotros ya habíamos hecho el producto y eso, o sea, salió mucha plata. O sea, y lo hicimos todo de manera... súper independiente, o sea, tramitando, o sea, cosas, vendiendo publicidades, o sea, consiguiendo canjes, o sea, consiguiendo un pequeño subsidio, o sea, fue todo a fuerza de gestión, ¿no? Uh-huh. Y eso está bueno, porque de repente nos dimos el gusto de grabar un blues de, no sé, 11 o 12 minutos. 12 minutos. ¿Entendés? O sea, hicimos un blues de 12 minutos, que está buenísimo. Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más, no aguanto. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar. De morir. Resistir para ganar, reír. Mirar dentro de mí. Fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? ¿Para qué complicar? Gracias.